Por la noche se oía en la lejanía ayer de dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el eco repetía la queja sombría de un fatal amor. En la paz nocturna al silente, en que el campo parece tumba, el lamento tenue retumba, sin cesar muy triste ni hiriente. Luego un búho de cuando en cuando lanza su tétrico graznido, y al oír se deja oprimido de pesares el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquella almita en pena, los aires ahí llena con su evocación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En la noche serena parece una quena su lamentación. En la arista del monte un día, sobre unas matas estirado, al pobre indio lo han hallado, que lloraba en su agonía. Por sus males le preguntaron, y al hablar tristemente dijo, ella se fue llevando a mi hijo, por mi cacique moriré. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el eco repetía la queja sombría de un fatal amor.